ese madero triste que montado de zurdo solía navegar. Mojaba sus remos, canoita firme de horizonte y proa al paisaje fluvial. Andando las islas, su trajinar sensible sembraba en el agua anzuelos de sal, y rezaba las tardes su oración islera, barriendo la arena y el curupí detrás. Y se la vieron remar río arriba, dejando una espuma saliva tras la isla municipal. Era una sombra en un remolino, sangrando en el agua vacío su canto del Paraná. Se fue su corazón de barro, su piel de madera seca en soledad. Bordeaba barrancas escorada en vientos, saludando entonces a la natividad. Canoa de zurdo, ceferino rengo, de acordes y peces, de costa y sauza, la busca en el eco de su remar crujiente, una orilla silente donde poderlo hallar. La vieron remar río arriba, dejando una espuma saliva tras la isla municipal. Era una sombra en un remolino, sangrando en el agua vacío tu canto del Paraná. La vieron andar río arriba, vadeando las costas, perdida en chavarro y camalotal. Era la luna su cirio, prendido el remanso, su lecho vacío y la arena su puerto final.